El titiritero de Elsa Borne. Llegó por vez primera y única a nuestro barrio, pocos días después de anunciar su espectáculo mediante carteles que nos sorprendieron una mañana camino a la escuela. Estaban pegados sobre todas las paredes de la manzana en la que se levantaba el edificio del colegio, así que no hubo alumno de la vecindad que no los viera. Todos nos sentimos de inmediato magnetizados por el misterioso hombrecito de larga capa negra y sombrero aludo que nos invitaba desde los afiches a asistir a su gran función gratis, gran Los Títeres del Terror, estreno mundial el próximo domingo en el Parque de los Patricios a las 10, junto a la fontana. Los espera Mr. Adrenal. Con cuánta ansiedad esperábamos aquel domingo. Funciones de títeres veíamos con frecuencia y nos encantaban, pero nunca habíamos presenciado una de terror. Vaya si ese Mr. Adrenal sabía cómo despertar la atención infantil. La mayoría de los chicos del barrio, que raramente aparecíamos por el parque antes de las 11 domingueras, estábamos allí, desde muy temprano, aguardando el arribo del titiritero. Cuando llegó, a las 10 en punto, casi todo el niñerío de patricios y una multitud de adultos, tan interesados como los pequeños, aunque no lo confesaran, se había dado cita junto a la enorme fuente. Mr. Adrenal llegó solo. Como brotado por arte de magia de los arbustos que salpicaban en su derredor la casa del guardián del parque. Nos extrañó que no portara una valija siquiera, ni que se presentara acompañado por algún ayudante. «El teatro de títeres es mi propia capa», anunció de repente, una vez que se quietó el murmullo generalizado que había provocado su aparición. Entonces, se subió a un banco del parque, sacó sus dos brazos por entre las aberturas frontales de la capa e inició la función. Creo que ninguno de los que fuimos sus espectadores aquella mañana ha vuelto a presenciar una obra tan terrorífica. Los dos títeres que actuaron, llamados Martirio y Delirio, nos condujeron hacia increíbles zonas del horror. Los brazos derecho e izquierdo de Mr. Adrenal parecían tener una vida propia y desesperante. Su capa se movía de aquí para allá en su inquietante vuelo de seda, mientras Martirio y Delirio se iban asemejando más y más a cada instante a verdaderas criaturas humanas. Dos pesadillas en miniatura, tan insoportablemente repulsivas eran. ¿Y para qué describirlas, si tu imaginación, de seguro, ya las estará viendo tales cuales eran? Sí, así, con esos ojos, con esas bocas, con esas diminutas manos inventadas para rozar lo espeluznante, y también pronunciando esas palabras que solo podían convocar el espanto. Aunque estremecido de miedo, lo cierto era también que otra sensación conmovía al auditorio, la de percibir que estaba ante un extraordinario artista, frente a un titiritero excepcional y dos no menos excepcionales muñecos. Comenzaba a llover a cántaros cuando Mr. Adrenal dio por finalizada su obra, no sin antes anunciar que ofrecería una nueva y última función esa misma tarde, si las condiciones del tiempo lo permitían para las 6. Hizo entonces unas volteretas y Martirio y Delirio agradecieron, con reverencias y aplausos de sus propios bracitos, la fuerte ovación que coronó sus actuaciones. De inmediato, el titiritero volvió a introducirlos debajo de la brillante capa y se escabulló presuroso entre el gentío que comenzaba a retirarse del parque, también deprisa, para no mojarse demasiado. A pesar del aguacero, mis amiguitos y yo decidimos que seguiríamos a Mr. Adrenal antes de que se nos evaporara entre las aguas. Queríamos conversar con él, averiguar de dónde venía, cuáles eran los secretos de su aterrador pero incomparable arte, hacerle, en fin, un montón de preguntas, pero por sobre todo ver de cerca, bien de cerca, a los 12 horripilantes títeres. ¿Quién de nosotros se animaría a tocarlos? ¿Quién se atrevería a enguantárselos con la misma tranquilidad con la que manipulábamos nuestros propios títeres hechos en la escuela? ¿Yo? ¡Ni loca!, repetía Mechita mientras correteábamos bajo la lluvia tratando de alcanzar a Mr. Adrenal. ¡Se me erizan los pelos de solo pensar en Martín y Delirio! ¡Puah! En cambio, Martín, Eugenio, Mariela y yo alardeábamos de lo lindo. Cada uno se aseguraba que iba a ser el primero en tomar los títeres, en abrazarlos incluso. La silueta de Mr. Adrenal se perdía ya en el interior de la casa del guardián cuando, con las lenguas afuera y empapados, los 5 chicos llegábamos al jardincito que se abría frente a la vivienda. «Ajá, con que está hospedado en este lugar», dijo Eugenio. «Bajas todas las persianas, raro, ¿no?», agregó Martín. Mariela y yo nos acercamos entonces a la puerta de entrada que minutos antes se había cerrado tras el ingreso del titiritero. De orejas pegadas a la gruesa madera con aldabón, tratamos de escuchar alguna voz, algún sonido que proviniera del interior de la casa antes de llamar. Pero lo cierto es que no oíamos nada. Silencio. Más silencio que, como es obvio, nos desconcertó. ¿Golpeamos o no?, cuchicheábamos indecisos. ¿Y si se acostó y se enoja, qué hacemos? Fue entonces cuando Mariela, la más audaz de los 5, pulsó suavemente el picaporte. ¡Qué sorpresa! La cerradura estaba sin llave y la puerta empezó a abrirse con lentitud, impulsada por el leve empujoncito de la mano de nuestra amiga. Detrás de ella nos arracimamos los demás, entre temerosos y excitados, hasta que un empellón de Eugenio, que quiso hacerse el gracioso, nos arrojó a los otros 4 hacia el interior de la casa. Durante unos segundos que se me antojaron inacabables, vimos entonces lo que nunca debimos ver. Aún me estremezco al recordarlo. Sin su capa ni el sombrero, sentado junto a una mesa sobre la que temblaba la luz de una lámpara y de espaldas a la puerta, Mr. Adrenal. Tenía los codos apoyados sobre la tabla y se sostenía la cabeza con ambas manos cuando lanzó aquellos pavorosos alaridos. No bien advirtió nuestra presencia. Al instante nos dimos cuenta del porqué de su actitud, y fueron nuestros gritos de horror los que se mezclaron como un relámpago con los suyos y con los de otras 2 bocas antes de escapar, atropellándonos en desordenada huida a través del parque. Un largo rato después, y ya los 5 amigos reunidos en la tibia cocina de la casa de Mariela, intentamos contarle a sus padres lo que nos había pasado. Tuvo que transcurrir otro largo rato para que pudiéramos hacerlo con cierta claridad, espantados como seguíamos por lo que habíamos visto. De todos modos, no nos creyeron, como tampoco la familia de Martín, ni la de Mechita, ni la de Eugenio, ni la mía. Sugestionados están. Tremenda la impresión que le causaron esos títeres, nos dijeron los mayores. Ese Mr. Adrenal tiene un talento extraordinario. Es un artista singular, pero no le vamos a permitir que vuelva a actuar para los niños. Cálmense. Ya mismo vamos a ir hasta la casa del guardián para hablar con él. Un pequeño grupo de padres se dirigió entonces hacia el parque, dispuesto a charlar con el titiritero. Ahora van a ver que no mentimos, le repetíamos los chicos una y otra vez. Lo que les contamos es la pura verdad. La lluvia continuaba volcándose con fuerza alrededor de las 7:45 de la tarde, hora en que los adultos regresaron con el informe de que nadie había acudido a sus llamados en la casa del guardián y que la puerta estaba cerrada con candado, como era habitual cuando el viejo cuidador se alejaba de allí. ni rastros de Mr. Adrenal, nos dijeron. Seguramente suspendió la función de las 18 y se marchó. También, con esta lluvia. Desde aquel día y hasta la fecha, Eugenio, Mariela, Mechita, Martín y yo callamos. Inútil nuestra insistencia en reiterarles entre lágrimas el desdichado episodio que nos había tenido como testigos. No nos creyeron ni una palabra y, para colmo, nos aconsejaron que guardáramos el secreto de lo que ellos suponían una alucinación colectiva o una visión producto del pánico. Ya se les pasará el chucho, nos decían. Los demás van a pensar que están locos si cuentan lo que nos confiaron a nosotros, queridos. ¿Quién puede tragarse tamaña historia? Nadie les creerá. El paso de los años hizo que comprendiéramos las recomendaciones de nuestros padres. Pero ninguno de los cinco duda acerca de la realidad de lo ocurrido en la casa del guardián, de lo visto entonces y que ahora viene a formar parte de un cuento. Sabemos que es la única vía para transmitirlo, sin que la gente murmure que nuestra salud mental deja mucho que desear. Y bien, ¿acaso si no me hubiera sucedido a mí, tampoco yo creería que los brazos de Mr. Adrenal existían con independencia del resto del cuerpo? ¿Qué delirio y martirio no eran títeres fantásticos, sino dos criaturas encarnadas a partir de los hombros del titiritero? Dos pequeños seres cuyas espantosas cabezas ocupaban los lugares que debían de haberle correspondido a sus manos. Dos engendros, especie de hermanos siameses del artista y tan reales como cualquiera de nosotros. Los alaridos de Mr. Adrenal y los chillidos que martirio y delirio emitieron durante aquellos instantes en que los cinco amiguitos los sorprendimos tales cuales eran, persisten en mi memoria con el vigor de una sirena de otros mundos, aunque jamás haya vuelto a tener noticia de sus vidas.